Than the Overdose. Rock combinado con influencias británicas, con resultados gratos para el oído. En el 2011 editaron un EP llamado La Noise Fabrique. Tony Danza, un dueto capitalino muy ruidoso de reciente creación. Tocan garage, rock y punk. Than the Overdose y Tony Danza en las noches de Mercado Negro en el Imperial. Miércoles 18 de enero, 22 horas. Boletos durante los turnos en vivo y en el Twitter de Mercado Negro. Ibero 90.9 invita. Y en México sigue el combate contra la delincuencia. No puedo creer lo mal que estábamos y nunca nos dimos cuenta. Parece que está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Pues no. Cuando se limpia la casa, se barre hasta por donde no se ve. Aunque cueste más trabajo. Porque cuando se hace algo, se hace bien. En el PAN no negamos la realidad. Sabemos que la tarea por tu seguridad y la de tus hijos es difícil. Pero alguien tenía que hacer algo para cuidarte. PAN, acción ahora. Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Ibero 90.9. El inicio de año es ocasión propicia para preguntarnos por el futuro. Los buenos deseos afloran en cada reencuentro y con sinceridad deseamos lo mejor a todos en este 2012. Sin embargo, la grave problemática del país nos provoca también temores y esperanzas. Tenemos 30 años de caminar por un sendero que nos ha conducido a una involución como Estado-Nación. El contexto mundial anuncia estancamientos económicos y ajustes. También posibles nuevos conflictos. Lejos del sentimiento apocalíptico, los mexicanos tenemos en nuestras manos decisiones fundamentales. En julio iremos a las urnas para elegir presidente de la República, el poder legislativo y gubernaturas. Podemos revertir la involución económica, de seguridad, de limitaciones en la democracia, de vulneración de los derechos humanos, de pérdida de posicionamiento e iniciativa propia en el mundo. En Sobremesa Cultural conversaremos sobre nuestras vidas y la de nuestro gran país. México 2012. Temores y esperanzas. Muy, pero muy buenas tardes, muy feliz año a todos nuestros radioescuchas en Sobremesa. Estamos aquí muy contentos, vamos a reflexionar. 2012, el futuro, el temor, la esperanza. Nos acompañan tres grandes, está el doctor Javier Urbano, ahorita aprovecho para felicitarlo porque pues es nuestro nuevo coordinador del programa de asuntos migratorios del famoso PRAMI aquí en la Universidad Iberoamericana, que hace mucho bien a favor de todas estas personas que sufren tanto y que tienen un futuro pues quizá no un poco, vamos a decir, ominoso para este 2012, pero que podemos nosotros revertir el marcador. Está también con nosotros la doctora Julia Palacios, bueno, pues doctora en historia, pero también doctora en astrología. Por algo te invitamos, Julia, no solo por doctora en historia. Tú valoras más el doctorado en historia, pero nosotros valoramos más tu doctorado en astrología. Uy, bueno, y que lo diga el vicerrector. Bueno, gracias. Bueno, pues que digo ahorita cómo están las cosas. Y el doctor Montoya, doctor por Stanford, es tan formidable, ¿no? Es tan formidable, Stanford. Bien, tres doctores. Está también en cabina con nosotros Carlos Gómez, que nos va a ayudar con las canciones. Temor y esperanza, pues casi decir lo mismo. O sea, siempre están mezclados el temor con la esperanza. Uno dice, me acuerdo cuando estábamos en los grupos juveniles, vamos a hacer una dinámica de temor y esperanzas. Bueno, es lo mismo, temor que esperanza. Digo, lo que pasa es que siempre está mezcladito. A veces le gana el tiempo de posesión el Barcelona al Real Madrid, a veces al revés, ¿no? Digo, perdón, Javier, ya sé que aquí empezamos a complicarnos las cosas. Pero temor y esperanzas y el futuro siempre nos provoca. Bueno, Heidegger hablaba de angustia. Nosotros hablamos de ansiedad, de tenerte en mis brazos, de seguir musitando palabras de amor. Vamos a empezar. El reloj del apocalipsis dice dicen ahora los científicos en Estados Unidos, lo han adelantado, creo que un minuto, no sé si cinco o un minuto, lo han adelantado porque ven que la catástrofe nuclear o la catástrofe ecológica es más que inminente. Me gustaría que platicáramos un poquito para empezar sobre esta locura que tienen los gringos de un reloj para medir el apocalipsis. Para nosotros los cristianos, apocalipsis fue esperanza. Para los gringos parece que es temor, porque el reloj del apocalipsis se está acercando la hora cero, donde ya se va a acabar todo y no va a quedar nada de nosotros. Empecemos comentando un poco lo del reloj del apocalipsis. ¿Qué opinan ustedes de esta locura gringa? Yo nunca había escuchado este reloj del apocalipsis y realmente me sorprendió, y parece ser que está funcionando desde 1947. Ah, caramba, pero no sabía que tanto. Pues tanto, 47. Así es que sí, yo creo que esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, con este temor de una guerra, una tercera guerra mundial, y que bueno, pues sí, vivimos muchos años, prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX, con el temor de una tercera guerra, de que ya fuera los rusos entonces o los norteamericanos apretaran el botón famoso y estallara la guerra y se acabara el mundo. Después de lo que vimos en Hiroshima y Nagasaki, pues sí, había ese temor. Entonces, bueno, se ha mantenido allí, pero pues usar la palabra apocalipsis, como tú mencionas, Javier, me parece también muy interesante. ¿Por qué no el reloj del fin del mundo? ¿Por qué ponerle apocalipsis, que es un término que vinculamos con Juan, con precisamente con este fin del mundo, esperanza. Una revelación? Entonces, bueno, pues eso más bien tú lo podrías responder desde la perspectiva teológica, o no sé, los compañeros de mesa. Me llama mucho la atención el reloj del apocalipsis. Sí, que, caramba, apocalipsis now, Robert De Niro. ¿Tú qué opinas, Tocayo? Tal vez Javier, recordar lo que llamamos mitos fundacionales de un país como Estados Unidos. Uno de los mitos fundacionales que se le rompió con el tema llevado y traído del 11 de septiembre, es el tema de la caída de las Torres Gemelas. Es un mito fundacional de la seguridad. Siempre había pensado que era invulnerable, que todo lo que le podía pasar le pasaba afuera. Que tal vez un pequeño una piedra en el zapato era el tema de Pearl Harbor y no más. Y que se había compuesto con el tema de Hiroshima y Nagasaki. Luego después se dijo, recuperamos el mito fundacional, la seguridad. El tema es que hay otro segundo mito fundacional que tiene que ver con el tema de la cultura, la religión como un elemento que no justifica, pero que sí explica buena parte de los actos, particularmente en momentos coyunturales. Hoy estamos en un momento coyuntural en Estados Unidos que es la crisis económica y una crisis de carácter social, una especie de depresión social. Y pareciera ser, según puedo interpretar, que tal vez alguna de las lecturas pudiera ser con formas de cohesión social a partir de la mención de algún tipo de elemento que pudiera cohesionar a la sociedad que se está desmembrando, a partir de un justificante de orden religioso. Estados Unidos es un país tremendamente religioso, tremendamente pragmático en lo político, pero tremendamente reflexivo o de tremendamente introspectivo en el ámbito religioso. Yo creo que hoy están en un momento en el cual tienen que buscar ese asidero emotivo que muchas naciones están buscando. Yo creo que es una de las muchas, seguramente habrá muchas más explicaciones, pero yo estoy viendo una explicación. Y si lo anotamos en términos generales, vamos a ver que España, Italia, Grecia, Portugal, Alemania, todos están recurriendo a ese asidero emotivo, porque tenemos una crisis económica que es una crisis de ideas, una crisis de expectativas de futuro, y parece ser que el único asidero es el tema religioso. Eso creo que sería una lectura, creo, interesante a la hora de pensar en lo que se está planteando de este famoso reloj. Del apocalipsis. ¿Tú lo adelantarías, Alberto Montoya, el reloj del apocalipsis para 2012, o te parece un poco exagerado? ¿Lo dejarías como está, que avance? Él tiene como mi reloj que tengo aquí de Sísifo, ¿verdad? Batallando un poco con la piedra mítica. Bien, esta idea de un reloj está relacionado con un planteamiento que hizo Einstein en 1947. Él escribió en ese año un documento que se hizo público, en el que planteó lo siguiente. Einstein comprendió que el desarrollo de las armas atómicas había sido ya de tal magnitud, las armas ofensivas, que de manera necesaria conducía a la lógica de la guerra preventiva. Esto modifica las concepciones estratégicas de la guerra. Y desde entonces, los científicos atómicos, conscientes de las implicaciones que tiene una guerra atómica, planteaban precisamente la frontera que no debería nunca ser traspasada de iniciar una guerra nuclear. Porque posterior a Hiroshima y Nagasaki, con el desarrollo de bombas atómicas por la Unión Soviética y ahora por varios otros países en Europa o Israel, Pakistán, la India, China, es imposible un escenario en el cual sea posible ganar una guerra nuclear. El famoso maletín de supuesta capacidad de respuesta inmediata a un ataque nuclear en realidad no otorga más de 15 o 20 minutos de reacción para tomar una acción de respuesta por una supuesta nación que hubiese sido agredida en una guerra nuclear. Es imposible siquiera el plantear la posibilidad de que se pueda hacer o iniciar una guerra nuclear. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 200 submarinos atómicos que pueden navegar 6 meses sin reponer combustible, y cada uno de ellos tiene suficientes bombas atómicas para destruir 20 ciudades en la Unión Soviética, entonces ahora Rusia. El poder de estas armas es extraordinario. Se estima, después de la involución y desaparición de la Unión Soviética, que hoy hay 17.000 bombas atómicas efectivamente operables en el mundo. Por eso es que los científicos atómicos plantean este reloj para alertar a la humanidad de este riesgo que inevitablemente conduciría a la desaparición de la vida humana y de toda forma de vida en el planeta Tierra. De las catástrofes inminentes que tenemos, bueno, está aquí mencionando Alberto claramente la de la guerra nuclear, está también la ecológica, está la del hambre y está la informática, y no sé si haya por ahí alguna otra, está Julia aquí con nosotros, nos puede ver. ¿Cuál les parece a ustedes que es la más inminente, si se puede utilizar el término más inminente, de las catástrofes que están en puerta desde hace años? Estos científicos del reloj apocalíptico ven que la nuclear se está empezando a mover con Ahmadinejad haciendo sus cosas. Hoy, por cierto, hubo un atentado contra un científico nuclear iraní. ¿Cuál creen ustedes de estas catástrofes que pudiera amenazar más la esperanza de esta humanidad? No me estoy refiriendo, ya hablaremos de las cabezas del centro comercial, no crean que las tenemos olvidadas, ya en su momento. Hoy estamos hablando a nivel internacional, a nivel macro. Tocayo. Sí, aquella que tiene que ver con la dignidad humana. Y para mí en lo personal, cuando estoy pensando en una catástrofe, por supuesto pienso en el tema medioambiental, pero pienso aquella que está costando vidas cada minuto y cada media hora, cada 20, 30 minutos, cada hora. Si hoy... regularmente yo hago un ejercicio que a veces tiende a ser un poco cruel, pero que existe. Y en clase les comento, hoy que terminemos las 2 horas de clase, van a morir 6.000 personas, 6.000 niños de 0 a 5 años por hambre. ¿Sí? Es decir, cada hora están muriendo 2, 3, hasta 4.000 niños de 0 a 5. Ese para mí es el tema de la gran tragedia que desde los 70 no ha parado de subir. Entonces, en ese sentido, para mí es la gran tragedia. Podemos hablar de muchas más. La del hambre. La del hambre para mí es esa, porque tiene una serie de simbologías. Exclusión, pobreza, una serie de gravísimos problemas de exclusión de seres pobres, es representativo de todo, de muchos tienen poco, mientras mucha gente se muere de indigestión o de obesidad, millones se mueren de hambre. Es decir, el hambre es representativa de un modelo de desarrollo terriblemente asesino, aunque suene muy feo, pero es que ahí están los números. Para mí esa es la gran tragedia, porque denota buena parte de las miserias humanas y buena parte de las tendencias que tiene un modelo de desarrollo que creo mucho no deberíamos aceptar. Para mí es ese. Por supuesto, no demerito todos los demás, que hay 50 tragedias más, pero a mí me conmueve siempre cuando sigo viendo que todos los días aumentan 10 o 20 más por hora de muertos por hambre, y creo que ahí el tema del hambre es representativo de un montón montón de cosas que deberíamos criticar en el mundo. Fíjate que entonces le adelantamos 2 minutos al reloj del apocalipsis, porque esto del hambre no creo que los científicos gringos lo hayan tomado mucho en cuenta. Tenemos un minutito antes del corte musical. ¿Alguien quiere? A ver, Alberto. Sí, sí hay una relación entre el paradigma de energía y el hambre. Precisamente el hecho de que estemos haciendo un paradigma de uso basado en el 80% a nivel mundial sobre la base de los hidrocarburos, cuya combustión genera este efecto que posiblemente se sume a otras causas de naturaleza geológica de largo plazo, pero que indudablemente la intervención humana ha modificado los climas. Resultado de eso, el calentamiento ha provocado la disminución de cosechas en Rusia y la presentación de una serie de eventos climatológicos que han afectado la producción de alimentos. Pero el asunto del hambre es un asunto de decisiones políticas, en primer lugar. En el caso de México, el hecho de que tengamos una política sustentada en la importación de alimentos y no en la inversión para hacer más productiva los recursos de los que disponemos, más productivos, nos ha conducido a una situación en la cual el 42% de los alimentos que consumimos son importados, y el aumento internacional precisamente porque el uso, por ejemplo, del maíz en los Estados Unidos, de los 300 millones de toneladas de maíz que producen, más de 100 millones se destinan a la producción de etanol, es decir, para mover automóviles. Eso afecta a los precios internacionales junto con el cambio climático. Una cuestión adicional, la especulación financiera, y estos aumentos internacionales conducen a una situación donde en México, en los últimos 6 años, 8 millones de personas no pueden hacer 3, sino tan solo 2 comidas. Vamos a la pobreza extrema por decisiones de falta de inversión y de adaptación y de control de este cambio climático. Carlos Gómez nos va a enriquecer este programa con un poco de música. Buenas tardes, Javier, a también a todo el público. En esta ocasión, quería comentar que aparte de Björk, en los últimos 5 años ha habido un boom internacional de las bandas de rock islandesas como Mum o Sigur Rós. Para abrir este año nuevo en Sobremesa, bueno, pues elegí una agrupación de este pequeño país nórdico. Desde Reykjavik tenemos a FM Belfast interpretando New Year. Drop me in. Cada año trae su daño y cada día su acedía. Proverbio español. Superstición, superstite es lo que sobrevive. La superstición, bueno, pues está ahí presente y a nosotros los seres humanos nos asedia, a veces nos vuelve un poco tristes, a veces alegres. Recuerdo que Niels Bohr tenía una herradura en la entrada de su casa y le preguntaron, oye, ¿por qué tú si eres un gran científico tienes una herradura a la entrada de tu casa? Y dice, mira, yo no creo en ella, pero dicen que funciona. Más vale. Entonces, más vale que entremos a ese tema y aprovechemos la presencia de Julia. El 21 de diciembre de 2012 se acaba este planeta, según algunos dicen que la profecía maya pues no juega mucho a nuestro favor, que un planeta va a pasar cerca y nos va a arrasar con nosotros, un meteorito, no sé qué. Pero, ¿qué nos dicen los astros al respecto, bueno, Julia? Mira, las mismas profecías mayas, recientemente unos científicos alemanes especialistas en jeroglíficos mayas, bueno, ya dijeron que la lectura está hecha equivocadamente. Lo que al parecer es que termina un ciclo, pero bueno, el fin, los fines y los inicios pues van de la mano, así es que yo he dicho constantemente que pues está terminando desde hace un buen rato. Yo creo que desde el 11 de septiembre de 2001 ya tenemos un fin en términos de Hobsbawm, del siglo largo y el siglo corto. Me parece que el siglo XX terminó ese 11 de septiembre, o más bien empezó el siglo XXI en ese momento con ese Estados Unidos que parecía invencible, intocable, pues ahí acaba. Ha habido una serie de factores a nivel astral, a nivel cósmico, pues que han estado dándonos mucha atención y mucha lata, simbólicamente hablando, y insisto, creo que el mundo se ha estado acabando a pedacitos ya desde hace un buen rato, si no nos hemos dado cuenta. No es igual antes. Este año vamos a tener una configuración cósmica muy interesante a partir de junio. El planeta Urano, que es el planeta que simboliza la destrucción, el rompimiento, la liberación, la libertad, va a ser un aspecto de tensión hacia el planeta Plutón, que es el dios del inframundo, es Hades, y que pues también simboliza la transformación, el paso de un estado a otro. Entonces, estos dos combinados, que son planetas que se mueven muy lentamente, no son sencillos. En el siglo pasado, la primera vez que estuvieron juntos fue en los años 30, de 32 a 34. Entonces, bueno, marcamos una época, la Gran Depresión, mucho movimiento social, mucha inquietud social, desempleo, la conformación de dictaduras. Después estuvieron juntos en el 1965 y ahora otra vez van a estar desde el 2012 al 2015. Creo que pues otra vez estamos, si hacemos una revisión histórica de por qué ha pasado en estos tiempos que estos dos planetas intensitos han estado contactándose, pues sí son momentos que marcan nuevas tendencias, que marcan cambios. Yo no quiero ser dramática en el sentido de que esto se va a acabar, pero finalmente se está acabando como lo conocemos. Las estructuras sociales, Plutón actualmente está en el signo de Capricornio, que es un signo que simboliza la política, el poder. Es que sin duda las estructuras políticas se están derrumbando, es más que evidente. Y la revista Time acaba de nombrar al personaje del año, al protestoso, al personaje anónimo de tantos movimientos sociales. Así que creo que vamos a estar viendo estos movimientos importantes como se vieron en los años 30 del siglo pasado y en la segunda mitad de los años 60, que pues fue muy, muy importante. ¿Reacciones? Javier, Alberto, Javier. Igual, de la misma forma, y yo tampoco tiendo a ser muy hacer tanto apologías de los fines y de los principios. Yo creo mucho en las coyunturas, y en ese sentido los fines también marcan coyunturas, movimientos, cambios, y yo a veces pienso que los fines son necesarios para renovaciones. y que a veces una crisis es necesaria para reflexionar, para que la sociedad tenga la capacidad de hacer introspección. Y yo creo particularmente que lo que sí se está acabando en estas épocas son las ideas viejas para leer los acontecimientos nuevos. Estamos en lo que llamaríamos épocas asincrónicas, es decir, estamos jugando a interpretar fenómenos con ideas viejas cuando son novedosos, cuando hablamos de política pública nacional para interpretar hechos transnacionales, es decir, no estamos sincrónicos con el tiempo, se nos acabaron las ideas. Y yo creo que para interpretar este tema, yo diría, lo que se está muriendo es una época de ideas viejas y necesitamos renovar, hacer ideas nuevas para acontecimientos nuevos. Tenemos que adecuarnos, porque las lecturas son así, lecturas viejas para acontecimientos nuevos dan soluciones o muy disfuncionales o que pueden agrandar el fenómeno, hacerlo mucho más negativo de lo que queríamos solucionarlo. Es decir, para mí, en lo personal, estas proyecciones, como quiera que se le quieran llamar, yo me las interpreto como un cambio, un agotamiento de un bagaje cultural conceptual que hay que cambiar urgentemente. Alberto. Bueno, es interesante la comparación de la cosmovisión que tenían los distintos grupos y culturas prehispánicas con la actual. Ellos tenían una concepción circular del tiempo, a diferencia de nosotros, que tenemos una concepción lineal del tiempo. El hecho de que un ciclo termine, en otras palabras, es distinto en una concepción circular a una concepción lineal. Por otro lado, es indudable que la racionalidad, la eticidad, la autoconciencia es algo que va evolucionando en la historia humana, de forma tal que también hay una historicidad de la cultura, hay una historicidad de las ideas. Y el tercer elemento es que el ser humano es contingente en su mundo, a distinción y a diferencia del universo, que está regido por leyes que, aunque no son estrictamente deterministas, aquí está todo este debate de la concepción de ciencia y la concepción de determinismo entre Einstein y, por ejemplo, otros teóricos y físicos desde la perspectiva de la física cuántica. Pero lo que sí es muy claro es que los seres humanos estamos en un mundo contingente. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mundo que creamos por nuestras decisiones y nuestros actos. En otras palabras, que podemos transformar y transformarnos. Y esto supone una acción en el tiempo. Yo creo que esto, por otro lado, entonces también vincula el presente con el pasado y el futuro. Pues ahí volvemos a esta historia de la esperanza. Tenemos ante este panorama esperanza. Los datos que acaban de dar antes de que tuviéramos este corte musical, pues son bastante desoladores, y lo que estamos viendo frente a nosotros, pues es también bastante desolador. Yo le veo una gran ventaja a esto, que si se va a acabar y que si estamos en esta coyuntura, podemos hacer mayor conciencia de vivir el tiempo presente y vivir intensamente lo que tenemos en este momento, en lugar de estar que sí, qué va a pasar, y que sí voy a vivir o no voy a vivir, o que es, sino realmente concentrarnos en lo que es hoy, en este eterno presente finalmente, pero hacer más conciencia de ello. Interesante. Vamos a ir un corte. El planteamiento de Julia, una invitación al Carpe Diem de Horacio, o a Mateo 6:32 de Jesús de Nazaret. Vamos a irnos a un corte. Sigma Sobremesa, Puribero 90.9, Ibero 90.9. Noches de lo bombo. Noches de lo bombo. Noches de baile. Noches de baile. Este viernes en lo bombo. Este viernes, Noches de Lobombo, vuela a tierras regiomontanas para presentar un nuevo mixtape de She's a Tease. Algo de electropop, funk y rock and roll para iniciar el 2012 con mucha emoción. Noches de Lobombo presenta She's a Tease. Noches de Lobombo, el congal favorito del cuadrante, todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Hasta los años 40, la mayoría de los mexicanos no tenían asegurado ningún servicio de salud. La respuesta de un gobierno priista fue asegurar estos servicios a los trabajadores del país. Hoy, la gran pregunta es cómo elevar la calidad de los servicios del Seguro Social y hacer que sean para todos. Esas son las preguntas que hoy nos hacemos en el PRI. La respuesta la vamos a dar gobernando. PRI, comprometidos con México. Extracto. Semana con semana los álbumes más sobresalientes del año. Transmitidos en su totalidad cada domingo a las 6 de la tarde. Por Ibero 90.9. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. No cualquiera se atreve a ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas, conducido por Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía. Lunes, 4 de la tarde. Sigma Periodistas. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. La prosperidad no existe sin temores ni disgustos, ni la adversidad sin consuelos y esperanzas. Francis Bacon. Estamos en Sobremesa, soy Javier Prado Galán, nos están acompañando Alberto Montoya, doctor, Julia Palacios, doctora, y Javier Urbano, doctor. Estamos en un tema complicado, Temor y Esperanza 2012, quisiéramos que el auditorio, más que alimentar esperanza o temor, tuviera una visión objetiva de las cosas. Esto es muy complicado. Suelo comparar la posición de Ernest Bloch en el principio de esperanza con la posición de Hans Jonas en el principio de la responsabilidad. El mismo Hans Jonas se opone a la posición de Ernest Bloch, dice responsabilidad sobre esperanza. Cuando pues, nosotros quizá diríamos primero esperanza y luego responsabilidad, nosotros decimos responsabilidad primero y después esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las generaciones futuras, nosotros tenemos que ver las consecuencias de nuestros actos como generación para que la generación futura no viva futuros, vamos a decirlo así, catastróficos, que los lleven a una situación sin salida. Estamos entonces platicando un poco de estas profecías mayas que en 2012 se acaba el mundo y que mucha gente cree que se acaba literalmente, que bueno, pues que va a haber una catástrofe y va a haber inundaciones y el arca de Noé y no sé qué más. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Esperanza o responsabilidad? ¿Responsabilidad o esperanza? Pues las catástrofes ya están. Pues sí, nada más que sin arca, pero de que hay inundaciones, las hay. De todas estas consecuencias del cambio climático y demás, pues lo estamos viendo. Diferente, obviamente diferente. ¿Tú crees que haya salida a todo esto? Por ejemplo, en la cuestión ecológica, ¿crees que podamos revertir lo que, digo, el protocolo de Kioto? Sabemos que se lo pasaron por el arco del triunfo de las naciones poderosas y ahora estamos tratando de empezar de cero y bueno, ¿tú no, crees que haya posibilidades? Empezar de cero a estas alturas de lo que ha bueno, sucedido te lo digo ya, porque no, así no, es, no. Digo, el protocolo no, de Kioto no. No, Estados Unidos y sobre todo Estados Unidos, parece que también China, no estoy muy seguro si Japón, dijeron no, protocolo de Kioto. Nada. Y yo retomo lo que decía Javier Urbano hace un momento, que estamos tratando de resolver cosas totalmente novedosas con paradigmas antiguos. Entonces, pues tenemos que ver, ya estamos en esto, ¿qué hacemos con este presente que estamos viviendo y cómo lo caminamos? O sea, tú invitaste al presente, tú eres posmoderna, Julia. Pues no sé si porque posmoderna. Porque tú dices carpe diem. Pues sí. Aprovecha y vive el momento. Aprovecha y comamos vive el momento. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es bueno. Ese es Eclesiastés, ¿eh? Eso es bueno, yo creo que y sí. Y Lord Byron también. Pero no sé qué diga el tocayo y qué diga Alberto. Está Julia muy provocadora en esta sí, situación. Yo pienso en una esperanza con contenido, digamos, aunque suene medio raro la expresión que hago. Y cuando digo esperanza con contenido, estoy recurriendo a uno de mis viejos profesores, el doctor Héctor Cuadra, que si me oyera le mando un abrazo muy fraternal. Y en algún momento el doctor Cuadra, cuando fue mi profesor, uno de mis grandes profesores, yo cometí el error de decir, es que uno uno no puede guiar cierto tipo de acciones pensando, es que nunca voy a conseguir las cosas, ¿para qué sigo el camino? Y la corrección del doctor Cuadra fue, es que no es el fin lo que estás buscando, es el camino. Es decir, si te guías por un principio ético de transparencia, solidaridad, limpieza en tus actos como ser humano, no importa dónde llegues, es lo que estás haciendo en tu camino como ser humano. Y siempre me lo ha insistido mucho, la ética, por sobre todo la cosa ética, una esperanza con ética, con trabajo, con responsabilidad. Yo creo que eso puede recuperar, que no estoy jugando a Carta Santa Claus ni a los Reyes Magos. Lo digo porque se ha visto, porque hay gente que ha hecho cosas con ética y que no ha tenido que hacer y ha hecho grandes revoluciones. Hablo de los Mandela, que pueden ser personas excepcionales, pero no tendrían que ser excepcionales. Yo creo que hay seres humanos que pueden actuar con ética sin estar buscando ese fin, sino ir el camino de la verdad, que no sé qué es verdad, pero ir en el camino. Y en ese sentido creo que es recuperar esto, lo básico del ser humano, el disfrute por el disfrute mismo, el conocimiento por el conocimiento mismo, la búsqueda de cosas materiales como herramienta, no como fin. Es decir, creo que se puede recuperar cositas, no sé si para todos, pero creo que podemos reorientar buena parte de nuestros actos, personalmente aquellos que estamos conscientes de que esto estamos en un modelo suicida. Yo creo que tendríamos eso que estar. Es que Julia, pensemos, ¿todo el mundo puede tener un auto? No, si no ya nos hubiéramos muerto de contaminación, y todo el mundo quiere tener autos. Es decir, en ese sentido, yo, es como le llamas, aunque sea demasiado trágico, pero la realidad es que si todo el mundo tuviéramos todo lo que tiene la gente supuestamente desarrollada, evidentemente ya no estuviéramos muertos todos, perdón. Dos frases célebres antes de que hable Montoya. Albert Schweitzer: lo que tú puedes hacer es solo una pequeña gota en el océano, pero es lo que da significado a tu vida. Y la de Spinoza: la esperanza, a final de cuentas, es una pasión triste. Wow. Triste. ¿Qué opinas, Montoya? Digo, no de esto, sino de todo lo que hemos estado charlando con Julia y con el tocayo. Bueno, a mí me parece que sí es una realidad que nuestro único tiempo, el de la existencia y el de la libertad, es el presente. No hay otro tiempo, porque lo que ya fue es algo inmodificable y el futuro no existe, puede existir, y ahí está la contingencia. Cual sea la forma que exista, es algo que nosotros estamos en posibilidad de decidir. Entonces, a mí me parece que estas dos posiciones o dimensiones no son totalmente contradictorias, en el sentido de que, por una parte, es un hecho que nuestra vida y nuestra existencia la estamos desarrollando en el presente. Pero los crecientes niveles de conciencia, y aquí sí es importante tener una perspectiva de largo plazo. Recordemos, ¿cuántos siglos permaneció una institución abominable en las sociedades humanas como es la esclavitud? Aunque hoy se reproduzca bajo otras formas, pero que en forma clara y arbitraria, en donde se consideraba que alguien podía ser objeto de propiedad y de decisión de otro ser humano, ¿por cuántos siglos permaneció esa institución abominable? Incluso, por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos, si uno ve su declaración de independencia y los criterios que ahí establece, en donde, entre otras cuestiones, dice, se reconoce que todos los hombres nacen libres. Sí, pero la constitución que aprobaron 10 años después estableció la esclavitud. De manera que la ética es un proceso histórico. Y en ese sentido, yo soy optimista, porque finalmente, a pesar de todo, la astucia de la esperanza y del espíritu se va haciendo más clara. Y esa claridad es lo que nos hace percibir precisamente y ser conscientes de todas estas limitaciones y catástrofes. De alguna forma, esta evolución en la conciencia nos permite ser más críticos de los límites y del mundo que hemos creado, pero sobre todo nos hace conscientes de que es posible avanzar en el nivel de humanidad. Por eso yo pienso que es algo que no es totalmente incompatible, pero que finalmente nos está sometiendo a todos en nuestra vida, en lo individual, pero como sociedad también, a esta permanente tensión. El mundo humano es un presente fluido en el tiempo. Me gustaría que ahorita empezáramos y luego, después del corte, hablando de lo nacional. Hemos hablado más de lo internacional, de cómo están estas expectativas, Urano, y tú nos pusiste la situación de tres bolas, dos strikes, lanzando Mariano Rivera. Me gustaría platicar un poquito a nivel nacional, cómo vemos esto de temor y esperanzas. Realmente se impone el temor, se impone esperanza. Sabemos que es una mezcla, pero digo, tenemos un año de elecciones, un año con mucha violencia, mucha inseguridad, mucha impunidad, mucha pseudodemocracia. Va a haber muchísima pseudodemocracia este año. Entonces, como que parece que se alimenta el temor, pero también hay esperanza. A ver, ¿qué piensan ustedes a nivel nacional? Bueno, pues que está, es este rejuego. Yo creo que lo ves cerca, lo ves lejos, a veces más cerca, a veces más lejos, pero hay una tensión que se ha ido construyendo, que ha ido aumentando en esta, con esta inseguridad, algo que hace unos años no pensábamos, no considerábamos, y ahora es una realidad muy fuerte en medio de un contexto de elecciones. Esto, pues, otra vez, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo lo vamos a vivir? Creo que, hablando desde la astrología, sí hay estas tensiones planetarias para el verano. Poquito antes hay unos eclipses importantes antes de julio, del primero de julio, y pues estas tensiones, estas maneras de ver las cosas, de acelerar los procesos, vamos a ver qué sucede. Yo no podría decir específicamente tal o cual situación, pero sí creo que va a haber una participación social mucho más importante, que estamos en una especie de despertar, una especie de darnos cuenta y sobre todo de actuar. Que la música nos sea leve, Carlos Gómez, por favor. En esta tarde también tenemos una de las voces más lindas y extrañas en la música rock, Beth Ditto, de la agrupación The Gossip, que interpreta una canción que lleva por título 2012, justo el año que corre. Grabad esto en vuestro corazón. Cada día comienza en nosotros un año nuevo, una nueva vida. Ralph Waldo Emerson. Adelante, estamos en Sobremesa, Tocayo, Montoya, Julia, nivel nacional. Sí, yo veo los hechos, veo los números. Los números dicen un montón de cosas respecto de lo mal que está el país si nos ubicamos a los números. La pobreza no se ha reducido, ha aumentado. El número de pobres ha aumentado, no se ha reducido. El nivel de inseguridad ha aumentado en forma dramática. El nivel de muertos ha aumentado en forma dramática. Es decir, pareciera ser que si nos atenemos a los números de una gestoría gubernamental, es de mediocre, mucho más abajo de mediocre. Y entonces en ese sentido hay mucho desánimo porque depositamos el voto en una persona, en personas o en gobiernos son absolutamente incompetentes, ineptos. Y en ese sentido es lamentable que sigamos buscando alternativas cuando esta gente nos sigue dejando la cocina tirada y seguimos ratificándolo en el empleo. Por ahí, por la parte política, viene una podredumbre muy grande, una gran podredumbre, una gran incompetencia, una falta, una lejanía absoluta del político, de la ciudadanía. No representa a quienes deberían representar, se encierran a piedra y lodo para dar informes de gobierno a un pueblo con granaderos. Es decir, veo una serie de desapegos, desarraigos del político, no de este año, de hace muchos años, pero también veo algo emergente que es el joven. El joven empieza a hacer algo. Y el América ya ganó, ¿eh? Eso es un accidente que hay que obviarlo. Vamos a las cosas buenas, Tocayo. Entonces, en ese sentido, yo veo esperanzas, yo veo dentro de esa podredumbre que estoy enumerando, veo a muchos jóvenes actuantes, a muchos jóvenes que están saliendo a la calle a ver en qué son útiles, veo a grupos de sociedad civil siendo útiles para las personas. Yo que estoy por cumplir mi año número 20 en trabajo con migrantes, hoy para 91 que empecé mi trabajo con migrantes, yo veía 7-8 organizaciones de trabajo con migrantes, hoy veo más de 200 y eso me da mucha esperanza. Hoy antes veía 3 o 4 que trabajaban con migrantes, hoy veo a 2,000 o 3,000. Hoy veo a gente que va a la calle, protesta, cuestiona, dice, quiere un futuro mejor, se activa. Y para mí, por sobre las malas, por incluso contra lo peor que nos ha dado los gobiernos, incluso en contra de lo que han hecho por contra este país, veo a los jóvenes que son nuestra esperanza. No es que uno como mayor se quite la responsabilidad, pero yo veo mucha esperanza, los veo activos, los veo conscientes, los veo con ganas de hacer cosas para su país, y para mí ese es el basamento, el agua de mayo que requerimos. Yo creo que este país está fundado en jóvenes y creo que vamos a recuperar, no en un corto o mediano plazo, seguramente lo verán los hijos o los nietos, pero yo creo que tenemos buenas posibilidades. Yo coincido, Julia, totalmente en eso, y creo que, por ejemplo, a través de las redes sociales, los jóvenes se están expresando y los jóvenes no están tratando de resolver las cosas con estos paradigmas viejos, como lo mencionabas hace un momento, sino que están creando nuevas formas, y eso es absolutamente esperanzador. Ahora, el problema es que quienes están en el poder están todavía pensando de las antiguas maneras. Entonces aquí este espacio para los jóvenes es fundamental. Me parece de veras esperanzador. Es que me gusta mucho y lo aplaudo. Tocayo, digo, perdón, Alberto, Tocayo que está acá. Bueno, algunas consideraciones previas antes de hacer el juicio sobre la situación del país. Consideraciones previas. El gran momento que vive el mundo es una gran contradicción entre la dinámica de las corporaciones globales y los estados-nación. Hay un nivel de concentración económica que nunca se había observado en la historia de la humanidad. En el caso de los Estados Unidos, tan solo 200 corporaciones representan más de la mitad de la economía estadounidense. Y por otro lado, lo que se llama el comercio mundial, el libre mercado mundial, en realidad no lo es, porque el más del 50% del mercado mundial es un comercio intracorporación. Entonces estamos ante hechos y realidades que están como fuerzas reales produciendo ciertos efectos y resultados. En el caso, por ejemplo, de la relación entre el mercado de trabajo en México y los Estados Unidos, pues fue un elemento que no fue incorporado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y eso entonces genera fenómenos específicos históricamente distintos de migración a los que se observan en otras regiones del mundo, para mencionar algunas cuestiones. Pero es muy importante tener otra perspectiva. No es una cuestión que se resuelva cambiando a un partido por otro. Eso creo que ya la sociedad mexicana está teniendo un poco más de elementos y conciencia al respecto. El cambio fundamental se dio con la modificación de la economía política que se estableció hace 30 años y que está hoy plenamente vigente. Esa economía política ha conducido a una involución del poder nacional. Y bajo esa economía política es imposible generar los empleos que requiere la sociedad. Estos millones de jóvenes, en términos objetivos, y los que cada año se sumarán a la población económicamente activa en más de 1 millón de personas, no pueden tener condiciones de empleo formal. Eso es un hecho. De manera que la ciudadanía, me parece, debemos en primer lugar exigir planteamientos y compromisos en torno a estas cuestiones. El poder nacional inicia desde la autorrecuperación del poder ciudadano, y lo primero es afirmarnos todos y cada uno de nosotros con la capacidad de ser actores y sujetos, y no objetos que estamos siendo, como lo vamos a ver durante los próximos meses, objetos de la manipulación política. El gran desafío de la ciudadanía mexicana es precisamente tener una autoconciencia y organización capaz de que el poder ciudadano se ponga por encima de los poderes fácticos y de los poderes de quienes representan sus intereses a través de los partidos políticos. Ese es el gran desafío. Y la pregunta es si vamos a ser capaces de cambiar el rumbo histórico de la nación, porque esta elección del año 2012 no es una elección más. O seguimos en la dinámica de involución o recuperamos el proyecto de desarrollo. Eso requiere recuperar el poder del Estado, que quiere decir el poder del universo de ciudadanos sobre lo político y sobre la economía política de nuestro país. Las universidades y Libero, ¿cómo vemos a las universidades y Libero en este panorama? ¿Dan esperanza? ¿Más bien ni fu ni fa? ¿Indiferencia? ¿Temor? ¿Cómo vemos esta situación? Mucha esperanza. Creo que mucha esperanza. Yo creo que cada uno de nosotros, al estar dando clase, yo cuando veo a los jóvenes, sobre todo ahora que empezaron las clases, los de primer semestre, pues es una gran, gran emoción, y los ves a ellos con esperanza. Entonces, bueno, ¿qué les estoy diciendo? ¿Cómo los estoy preparando? ¿Qué herramientas les estoy dando para enfrentar qué mundo? Yo creo que las herramientas también están cambiando, con los medios de comunicación, con la internet. Tenemos tanta información ya a la cual podemos ser accesible, tener acceso. ¿Qué les enseñamos? Yo creo que hay también este giro un poco a valores, a resolver cosas, a tener un espíritu más crítico, otro tipo de herramientas que yo creo que sobre la marcha se han estado modificando y se modificarán más. Vuelvo a la vieja lección de mis viejos profesores: el universitario se le forma con una actitud de responsabilidad ante la sociedad. No se justifica un universitario si no es sirviendo a la sociedad. No tiene razón de ser una universidad si no es universal, si no es rica en opiniones. La universidad, su única función es ser útil a la sociedad, ser un motor de la sociedad. Si no, no se justifica. No tiene razón de ser una universidad si no es para servir a la sociedad. Y en ese sentido, cada vez que entramos a un salón, igual que dice Julia, y veo un joven tremendamente talentoso, yo digo, él nos va a sacar adelante. Ciertamente no le aviento toda la responsabilidad, pero digo, él es uno de los que nos va a sacar adelante. Cuando veo a otra jovencita que da una opinión brillantísima a los pocos días de haber entrado a la universidad, yo digo, aquí está la solución. No en que miren un sistema político, no, que se miren a sí mismos y que se proyecten diciendo, voy a ser quien va a solucionar junto con mucha gente estos problemas que tiene este país. Y por tanto, yo cada vez que entro a una universidad o a un aula, siempre salgo entusiasta, lleno de esperanza de que ahí está buena parte, sino las grandes soluciones a los problemas de este país y tal vez del mundo entero. Por tanto, la universidad no solamente no es útil, sino que es estratégica, fundamental, y va a ser fundamental para el desarrollo y el futuro de este país y buena parte del mundo, sin duda alguna. Alberto. Bueno, a mí me parece que la universidad en sí misma es una de las instituciones que deberían de tener una mayor participación en la reconstrucción de un modelo civilizatorio que evidentemente está en bancarrota y que conduce bajo su actual inercia a una catástrofe. Entonces, es desde el pensamiento, desde la crítica, desde la creatividad, porque uno de los elementos fundamentales en todo proceso formativo, especialmente a nivel superior, es no solamente el tener la condición y capacidad de adaptación a un mundo, sino la capacidad de transformarlo, la capacidad de inventar, la capacidad de crear, la capacidad de desarrollando fuerzas culturales, fuerzas que vayan modificando la forma de relación entre los seres humanos y de nuestra relación como seres humanos con la naturaleza. De forma tal que yo sí creo que las universidades son la, tal vez la institución de la sociedad mexicana, yo no sé si a nivel mundial, que tiene la mayor libertad de pensamiento, la mayor capacidad de autorreflexión, la mayor capacidad de creación, porque el resto de las instituciones, las grandes corporaciones, los propios partidos políticos están orientados y guiados por otras serie de imperativos y de intereses. Entonces, esta libertad, esta condición de las instituciones y de las personas que estamos en el mundo de la universidad, me parece que es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y son justamente los jóvenes los que, bajo este contexto, pueden contribuir a precisamente crear sujetos que puedan superar esta cultura materialista, egocéntrica, individualista, que es la que precisamente requiere la reproducción de este orden actual hacia otro tipo de cultura. A mí me parece que se van dando atisbos y se van dando manifestaciones de estos cambios en la juventud. Agoniza nuestra sobremesa. Me gustaría que le recomendáramos a los radioescuchas alguna película, alguna novela, algo que alimentara esperanza o quizás hasta temor incluso. A ver, toca. Yo volveré permanentemente a uno de mis grandes ídolos, el maestro José Saramago, el ensayo sobre la ceguera. Permanentemente seguiré diciéndole a los jóvenes todo el tiempo que los vea, miren ahí, porque ahí podemos ver buena parte de lo que está pasando hoy. Pareciera ser que era un futurólogo el maestro Saramago, y yo creo que el ensayo sobre la ceguera tiene que ser fundamental. Y con el pronto yo volvería a lo clásico. Yo le diría a los jóvenes que, aunque se tarden un poco, lean Los Miserables. No vean la película, que lean Los Miserables. Es fundamental, yo creo, porque creo que en la última hoja te puede prácticamente cambiar tu forma de ver la vida. Entonces yo recomendaría esos dos. Excelente, tocayo. Julia. Bueno, yo una película, Moby Dick, la original. Es aquella película, porque realmente la personificación de Gregory Peck, del Capitán Ahab, es la historia de una pasión. Y digo que si realmente podemos creer en una pasión, hay que ver a ese personaje, Moby Dick. Moby Dick. 1954, blanco y negro. Es maravilloso. Dale, qué bárbara. Sí, Alberto. Bueno, yo recomendaría un libro pequeño, no muy extenso, no muy difícil de leer, no. Algo que pues realmente pues debería de ser una lectura obligada y que deberíamos de conocer, y que se llama La Constitución. Bravo. Yo, La Resistencia, de Ernesto Sábato. Esto ha sido Sobremesa. Ha sido un placer tener con nosotros a Julia Palacios. Gracias. Al maestro, al doctor Montoya y al doctor Urbano. Nos escuchamos la semana que entra. Muchísimas gracias. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero. Excusa número 143. No, hoy no puedo. Tengo que afinar mi dulce voz. La, la, la, la, la. La, la, la, la.